FM te trae el show de Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. Hola, baby, soy Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. ¿Te acuerdas de la primera vez que condujiste solo? ¿Tu primera cesta de Navidad? ¿O la primera vez que tus padres te dejaron solo en casa? ¿Uy? Y es que para todo hay una primera vez y en el rock and roll no iba a ser menos. Por eso, este domingo, a partir de las 10 de la noche, el guitarrista de Springsteen nos cuenta la primera vez del rock and roll. El primer concierto de rock and roll, el primer gran éxito del rock o la primera rockstar. Repasaremos la historia junto a los Beatles, Chuck Berry, MC5, The Who o los Kings, entre otros muchos. No te pierdas la fiesta más rockera de la radio, pero solo aquí, en... El show de Little Steven, en Rock FM. I'm a Penúltimo hotel, John Fogerty, Tom Fogerty, Doc Clifford, Stu Cook, Creedence Clearwater Revival, Heard It Through the Grapevine, Me lo contó un pajarito, Las malas lenguas. Último hotel, en la fiesta del viernes, con una gran versión, el clásico de Marvin Gaye, realizado por el cuarteto californiano, con un pulso extraordinario del Cosmos Factory, uno de los 50 esenciales en la historia del rock, según Último Hotel de Rock FM, que ha empezado la fiesta hoy, Día Mundial de la Felicidad. A pocas horas, a pocos minutos de que llegue la primavera, en este viernes 20 de marzo, Elvis Presley versus Junkie XL, A Little Less Conversation, en memoria de Vicente Ahumada, amigo y compañero, Los Cigarros, Voy a Bailar Encima de Ti, AC/DC, Problem Child, Courtney Love, Mono, Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine, y desde Cantabria, en Último Hotel, deseándote un feliz fin de semana. Del Tonos, Rock FM. Escucha cuando hablo, que me escuches cuando hablo, cuando pierdo la paciencia, me enfado. No hagas nada.